Ahora sí la juventud está gozando en todos lados. El baile del kikiki, el baile que va a pegar. El baile del kikiki, el baile que va a pegar. Baila la disco de noche, baila la que de día. Baila la disco de noche, baila la que de día. El baile del kikiki tiene la que descendida. El baile del kikiki tiene la que descendida. Kiki, a bailar el kikiki, a bailar el kiki, a bailar el kikiki. Mamacita, kiki. A bailar el kikiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki, agabuya, agabuya. Y si te paras a bailar, la fiesta va a comenzar. Y si te paras a bailar, la fiesta va a comenzar. Baila, baila kikiki y verás que va a explotar. Baila, baila kikiki y verás que va a explotar. A bailar el kikiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki, mamacita. Kikiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki, a bailar el kikiki. Con palma, con palma, con palma venga a bailar. Con palma, con palma, con palma venga bailando. Y se viene el Johnny, se viene el Johnny. Un aplauso para el Johnny Travolta. Yeah. Así, así, así. Da la vuelta a la cintura. Así, así, así. Bailando el kikiki, la gente está feliz. Bailando el kikiki, el baile dice así. Kiki, kiki, kiki, kiki. Bailando el kikiki, kiki, kiki, kiki. Bailando el kiki, kiki, kiki, kiki. Bailando el kiki, kiki, kiki, kiki. Pa' arriba, pa' abajo, al centro y adentro. Escúchame, escúchame.